Una tristeza azul sesga esta noche el aire. Intentaremos escapar de ella yéndonos por la puerta de atrás. Háblame, ¿oíste? Háblame por aquí. Bienvenidos a La Puerta de Atrás, el espacio dedicado al blues en Radio Crash. Esta noche tenemos el orgullo y la satisfacción de tener con nosotros a uno de los grandes de la escena del blues en Gijón, promotor, técnico de sonido, regente de un bar ahora, de un bar de moda, de un bar de una enorme calidad, de un enorme talento, con nosotros, con todos ustedes, Silver. ¿Qué tal, Silver? Buenas noches. Oye, te has pasado la presentación, buenas noches. Demasiado. Y mucho que me falta, tengo poco espacio. ¿Qué tal? Somos medianos, si acaso. Ahí creciendo poco a poco si se puede, y si no, pues nos quedaremos medianos. Muy bien, muy bien. Los medianos también son parte del mundo, sí señor. Menos mal, si no, nos tenemos aquí, ¿no? Ni usted ni yo. ¿Qué tal va todo? Buenas noches. Bueno, presentamos a Silver aquí en Radio Crash, en este espacio del blues, La Puerta de Atrás. Y le damos la bienvenida y las gracias por acompañarnos, por querer acompañarnos esta noche ya calurosa, primaveral, y por querer pasar un buen rato con nosotros, y esperemos que también con todos ustedes. Bueno, pues nada, simplemente eso, darte las gracias y comenzar con esta entrevista pues con lo que nos tiene aquí reunidos, precisamente con el blues, con esa música tan estupenda que es el blues. ¿Con qué deseas empezar? ¿Con qué nos vas a ilustrar? Bueno, a ver, aquí el que ilustras eres tú, que para eso es el director de este programa. No sé si se me oye bien, por eso me estoy viendo un pelín majito ahí, gracias. Resulta que uno está tan tranquilo en la calle y le asalta a un señor con barba y dice: oye, vente un día que tengo un programa de radio y tal, y hablamos de Muddy Waters. Si te viene bien, hablaremos de Muddy Waters, que en realidad se llamaba McKinley, que es un nombre así complicado, McKinley Morgan Field, que nació en 1915, que nació en un pueblo del Mississippi, y que, bueno, ya cuando era joven, pues allá por los campos de algodón, esto es así, la historia del blues está forjada de 30.000 hombres que antes de todo eso trabajaban en algodón y en toda la industria y en todos los pequeños talleres que se formaban alrededor de esas ciudades que cultivaban y que vivían del algodón. Bien, pues ya le gustaba ya tocar la guitarra, le gustaba cantar, y bueno, pues un señor blanquito además que pasaba por allí lo escuchó, le gustó y se lo llevó a grabar un temita ahí a un estudio. Bueno, les gustó, no era una calidad de sonido especialmente buena ni nada por el estilo, pero le gustaba lo que hacía y dijo: estoy harto ya de este pueblo mucho del Mississippi, me voy a la gran ciudad, me voy a Chicago, me voy a cantar allí, me voy a tocar la guitarra allí, voy a hacer blues allí, que es de lo que quiero vivir. Claro, la gente dirá: hostia, vaya colgado, ¿no? Porque en este país ya sabes que en España es difícil vivir de la música, tienes que ser Bisbal o algo de esto, ¿no? Tienes que ser ya, o sea, la música parece que solo es la de masas, ¿no? La que consume la mayoría, ¿no? Entonces, bueno, no entenderán que un músico realmente es un profesional como un fontanero o como pues un carpintero, porque, o sea, si ya tienes desde que naces la mentalidad que ser músico es una de las profesiones, te puedes dedicar eso a poner muebles o a tocar, pues oye, evidentemente esa mentalidad tenía él, no era un valiente, un arriesgado, simplemente dijo: voy a cambiar de profesión, voy a optarla por la profesión de músico. Se va a Chicago y se pone a tocar en los bares. ¿Qué pasa en Chicago? Que Chicago, pues bueno, es una ciudad caliente, es una ciudad llena de gente, gente que se divierte, y los bares están llenos de gente, que habla muy alto, y él tiene una guitarra acústica, y canta, y nadie le oye porque está allí tapado por todo ese barullo, toda esa vorágine de gente, ¿no? ¿Qué pasa? Pues dice: pues voy a enchufar esto, lo voy a enchufar a este amplificador, que me han dicho que esto, si lo enchufo aquí, esto va a sonar más alto. No había, de momento, en aquel instante, no había mucha gente que hiciera esto de enchufar, pues es una guitarra, un amplificador. De hecho, por eso, posteriormente conocerían a Buddy Waters como el padre un poco del blues eléctrico, ¿no? Uno de los padres. Bueno, eso es una afirmación que probablemente pueda rebatir. Evidentemente, pero que si lo llamaban así, eso no me lo puedo rebatir. Si lo llaman así es porque la importancia que tuvo Muddy Waters al introducir la guitarra eléctrica, uno de los que lo hizo, no digo que sea el primero ni el único, digo que fue uno de los que lo hizo en ese momento, introducir la guitarra eléctrica en el blues, pues... Y de la manera que tocaba especial con su slide y de la manera que tenía que cantar y de interpretar, pues después se dijo que era el padre del blues, el padre del Chicago blues, el padre del blues de la ciudad, precisamente al introducir el tema de la guitarra electrificada, amplificada y sonando pues mucho más fuerte que las voces de aquellos barullos que había en los bares. A partir de ahí pues empieza un poco, bueno, pues hacer canciones y a ir grabando aquí y allá, y fíjate por dónde que en Chicago pues había unos hermanos, los hermanos Chess, que decidieron que lo que les gustaba a ellos pues era precisamente pues hacer que la gente, que los músicos grabasen su música y que los músicos pues pudieran vender sus discos o llevarlas a las emisoras de radio, que en aquellos momentos estaba muy de auge, ¿no? El llevar, que no había internet ni nada de esto, el llevar lo que era pues... No doy crédito. El tiempo sin internet. Es un tiempo sin internet, lo hubo, amigos. Hubo un tiempo que no... Hubo un tiempo que no hubo ni teléfonos tampoco, o sea, era el teléfono de casa y punto, era... Bueno, no me llames a casa, que mi padre es de China. ¿Por qué estamos hablando de esto ahora? Sigamos. ¿Para que no me lleves a otros mundos ahí? Bien, Chicago. Los hermanos Chess. Los hermanos Chess, lo que te digo, pues montan este pequeño estudio. Y bueno, pues uno de los que va ahí a grabar y uno de los que se convierte, sin duda, en estandarte de esa discográfica es Muddy Waters, que tuvo la suerte, suertísima, evidentemente... Evidentemente tuvo la suerte de toparse con genios como Willie Dixon, que Willie Dixon ya lo dijo. Contestable genio. Willie Dixon ya lo dijo en su momento, yo soy el blues. Y vamos, si el que se atreve a quitarle la razón es muy atrevido, ¿no? Porque realmente, sobre todo el blues Chicago, ¿no? Ya no vamos a hablar de... Pero el que hizo el sonido blues Chicago, el que hizo que Muddy Waters estuviera donde estaba y el que hizo que todos los demás en los años 50 y 60, el gran momento de Chess Records, estuvieran donde estaban, eran porque tenían, todos pasaban por la mano de este grande, este genio, que este sí que es el... Cuando quieras hablamos de él también, de Willie Dixon. Este sí que es el genio, pasaban todos por la mano de él, él lo depuraba, le daba el sonido, la forma, y a partir de ahí, pues... Empezó a ponerse en auge este estilo, este Chicago blues, sí. Este blues de la ciudad. Y simplemente no solo también los reyes de Chicago, como fueron Howlin' Wolf y Muddy Waters, sino también otros artistas más, digamos, podríamos decir pop, como Etha James, más enfocados hacia el soul, bueno, incluso soul, Chuck Berry. Chuck Berry pasó por las manos de Howlin' Wolf y, vamos, le convirtió en lo que realmente fue. Evidentemente, si dicen que el... O sea, la historia de la típica pregunta, ¿no? De ¿cuál es el primer rock and roll? ¿Dónde nace el rock and roll? El rock and roll nace en muchos sitios a la vez, y es que es así, porque eran muchas ciudades las que estaba pasando muchas cosas a la vez, musicalmente, ¿no? Todos aquellos morenos que trabajaban en las plantaciones se hincharon las narices y vieron que con aquello podían ganarse la vida, y se fueron unos a Chicago, pero es que otros se fueron a Nueva York, otros se fueron a Atlantic City, otros optaron más por hacer algo más jazz, otros optaron, ¿sabes? Todo, cada uno cogió su camino, pero en realidad, pues, yo creo que podemos, pues, antes, me parece que estamos hablando demasiado, me estoy enrollando demasiado. Sí, igual ponemos una canción, ¿qué te parece? No hay nada peor que, sí, coger música, que estar constantemente hablando de música sin escucharla. Claro, pues, yo creo que sí, entonces nos quedamos en eso, en Chess Records, en que llega Muddy Waters allí, y luego ya si eso seguimos. Muy bien. Y si te parece, ponemos un tema que se llama Honey Bee, de Muddy Waters. Perfecto, pues vamos a escuchar Honey Bee, de Muddy Waters. Honeybee, sail on. Sail on. Sail on, my little honeybee, sail on. You're gonna keep on sailing till you lose your happy home. Little honeybee, sail on. Sail on. Sail on, my little honeybee, sail on. I don't mind you sailing, but please don't sail so long. All right, little honeybee. A ver, a ver. FL solo, ¿eh? ¡Ay, ay! FL, ahí está. I hear a lot of buzzing, sound like my little honeybee. She been all around the world making honey, but now she is coming back home to me. Bueno, hemos escuchado Honeybee del grandísimo Muddy Waters. Íbamos por la historia de Muddy Waters en su llegada a Chicago, ¿no? Habías comenzado, Silver, a relatar cómo había sido esta llegada y cómo había cambiado en alguna forma todo lo que se convertiría posteriormente en la historia del blues eléctrico. Llegamos a Chicago, llegamos a Chess Records, aquellos dos hermanos que montan su discográfica. Y bueno, y qué narices, ya hicieron la película, como dice el otro, no falta leer el libro, ya hicieron la película. Hay una película en 2008, sí, tuvieron dos aciertos enormes. Uno fue en matar a un hermano Chess. Sí, tremendo. Adrian Brody debieron considerar los productores de la película que él solo se bastaba para interpretar a dos personas, y el otro contratar a la grandísima Beyoncé, como hizo James. Dios, yo creo que se ha muerto la pobre de pena por no haber superado tan magno, tan cruento golpe, ¿no? Bueno, tú sabes que ahora mismo ya estás tocándome la fibra sensible, porque sabes que Tallens es, vamos... Ah, pensé que eras fan de Beyoncé. Sí, sí, sí, muchísimo, me encanta, pero por otras razones, vamos a dejarlo. El caso es que, bueno, digamos que la película, realmente sí, si lo quieres mirar desde un lado crítico, pues vas a encontrar muchos fallos, muchas cosas que faltan y muchas cosas que se inventan. Pero realmente el bonito de todo esto, ¿no? Pues es ver a gente joven, que a lo mejor van a ver la película porque sale Beyoncé, precisamente, y que digan, ostras, ¿quién será esta? ¿Era James? ¿O quién será el negraco este, el Muddy Waters? ¿O quién será el otro, ¿no? Y el Chuck Berry, ¿quién será, ¿no? Estas cosas. Entonces, bueno, pues igual hace acercarse a un público para el que a priori no está, iba a decir preparado, pero me voy a equivocar, para el blues está preparado todo el mundo desde que nace, ¿no? Pues no sé, que no lo tiene muy alcance, ¿no? Que no le llega tan fácil como le pueda llegar, pues eso, bien sí, precisamente, y entonces, bueno, pues dice, hostia, y empiezan a escuchar a Ta James, que además, yo te digo, si muchos chicos jóvenes y chicas jóvenes escuchan a Ta James, te puedo asegurar que iba a ser de lo más vendido, porque Etta James sí que es especial y sí que es un para todos los públicos, te guste lo que te guste. Yo creo que es así, no sé, igual me equivoco, pero bueno, creo que hablando con gente de diferentes tendencias y gustos y tal, siempre Etta James parece ser un punto ahí que nos gusta a todos, ¿no? Es un punto ahí de unión, no sé por qué razón. Pero bueno, existe y pasa. Entonces, ¿qué te quiero decir? Pues eso, ahora a través de esto, pues conoces a Etta James, conoces a Muddy Waters, conoces a esta gente, y bueno, pues eso siempre está bien, porque es una música que bien lo sabes, denominada para minorías, y que bueno, pues aunque la hace un poco así, ¿no? Pues un poco perversa, un poco oscura y un poco como underground, ¿no? Y como que mola y es guay, ¿no? Que te mole el blues porque le gusta a pocos. También es que también pasa que no tiene la ayuda, a lo mejor, y no tiene el empuje de discográficas o de mismos, yo que sé, ayuntamientos, vamos a ir a nivel local, ¿no? Pues te refieres a una situación actual, ¿no? Digamos. Sí, sí. El blues hoy en día nuestro bueno, más que una situación, sí, es un poco lo que está pasando, pero por eso te digo que si hacen una película como Cadillac Records, que a lo mejor, evidentemente, no es del todo cierto, te faltan cosas y te gusta el blues y te gusta ese mundo, ves que, oye, que no es del todo lo que es un cuentecito, es una película bonita, es un cuentecito como todas las que se hacen ahora, que son todas bonitas, son cuentecitos, pero si en ese cuentecito, pues 20 personas, fíjate, 20, no más, 20, deciden tal, pues oye, yo qué sé, hay más público, hay más demanda y podría haber más, ¿no? Más ayudas, por ejemplo, pues eso, un ayuntamiento conocería a lo mejor bandas de blues y las traería. Porque saben que tendrían gente, ¿no? Para a lo mejor pensar ahora en decirle a cualquier ayuntamiento, cualquiera, y que traiga un artista internacional reconocido de blues, sabiendo que puede palmar y puede palmar pasta en ese concierto, pues es complicado. Si tuviera un tirón, ¿sabes? Pues yo qué sé, Luke Peterson, por ejemplo, que ahora pudimos verlo el año pasado en Béjar, tremendo, te lo recomiendo. Infinito. Pues yo qué sé, si este señor tuviera un tirón ya importante, si fuera tan conocido como Beyoncé, precisamente, pues oye, quizás. No, pero quizás el blues entonces ya no. Perdón, ya no sería blues, ¿no? Sería otra cosa. Si fuese una cosa de masas, además el blues, un estilo tan. Que viene de donde viene, del dolor, de la esclavitud afroamericana, todo ese complejo. ¿Tú crees que ese tipo de música, desde ese concepto, podría llegar a un público masivo? Claro, es que ya nos tenemos que meter en un fregado tremendo. Metámonos, tenemos tiempo. Metámonos. La noche. Metámonos hasta. Siempre nos quedará la puerta de atrás para hasta escapar. Hasta las rodillas ahí en el charco. Bien, bueno, claro, es que me estás hablando de algo, un fregado muy gordo, ¿no? Evidentemente es lo que tú dices, ¿no? Es un blues que viene donde viene, tiene las connotaciones que tiene y sobre todo que es una música. Amigos, amigas, es una música que emociona, es música que te emociona, es música que te hace reflexionar, que te hace pensar, que te hace caminar y, bueno, quizá, no sé, no voy a hablar de grandes conjuras internacionales en contra de este tipo de música, ¿no? Pero quizá es mejor que baila morena baila toda la noche, yo quiero bailar y no sé qué y... Quizás es mejor que suene esto, que la gente, bueno, se divierta más y a lo mejor no esté, no sé, igual es más fácil eso, ¿no? O incluso la gente, a lo mejor lo que quiere, en realidad lo que quiere es salir, divertirse, baila morena, baila y no preocuparse ni de aquel negro que le dejó la novia, ni de aquel otro que en un cruce de caminos vendió el alma al diablo, ni nada de esto, no quiere saberlo. O sea, por eso, en realidad, no sé, sí, yo creo que sí que es importante tener, no un nivel mayoritario, evidentemente, como bien, sí, pero sí, hombre, cuanta más gente apoya al blues, más fuerte puede ser el blues, ¿no? Mejores artistas saldrían y también saldrían muchísimos malos, ¿sabes? Porque habría mucho más de todo y saldrían muchísimos más, pues, que blues fusión. Harían blues fusión y ya no sería... Ya... Pero bueno, pero siempre habría un puñado de artistas muy buenos. Yo creo que eso es interesante. Pues bueno, vamos a intentar tener un ejemplo de ello con el hombre que nos ha reunido hoy aquí, con ese gran artista de Chicago, el segundo en orden de calidad en Chicago, llamado, conocido por Muddy Waters. ¿Con qué vamos a ir ahora, Silver? Pues vamos a ir con un tema caminante, un Walking Blues, si te parece. Sí, perfecto. Muy bien. Ahí llevamos Walking Blues de Muddy Waters. Woke this morning feeling round for my shoes. You could tell by that man I had them old walking blues now. Es una cosa cuando hablamos, ¿no? Y es que si te pones lejos, te oye bien. Si te pones lejos del micro, si te pones lejos del micro, y yo a ver cómo puedo escucharme. ¿Tienes pica en rojo cuando estamos hablando? Como yo. Sí, fíjate, fíjate. No, no más, estamos picando porque se oye el crujido. ¿Sabes? El crujido y a ver si es que está sintonizada la misma. Mira, pon ahora. Vale, entonces, ganancias sí que hay que tenerlas muy altas, pero a las voces porque no pillan bien, pero yo voy a intentar dejarlas un poco más, ¿vale? Es que si no, ¿dónde está el nombre? Silver, bueno, hemos escuchado Walking Blues de Muddy Waters. Estábamos hablando, habíamos dejado la conversación antes de la canción de Muddy en lo que supondría quizás una masificación de una música tan para minorías, tan como es el blues. ¿Qué piensas entonces de Silver, de cosas de temas de esta índole, de que tú cómo verías el, crees que se desvirtuaría el blues si empezas a ver grandes festivales, grandes eventos para él, fuese una música como lo que comentábamos antes de masas para el público, para el gran público? Más que nada, yo lo que estoy viendo es que es a ti te apetece que sea así, te apetece que sea un y yo a mí también un poquito, no te voy a engañar, ¿eh? Me apetece que sea un poco algo romántico, ¿no? algo para no muchos, ¿no? Algo para no mucha gente. Entonces, bueno, te vuelvo a repetir, evidentemente, al ser tan romántico, tan apartado, tan bonito, pues no sé, lo hace especial y quizá por eso nos guste tanto, no sé. Yo te vuelvo a repetir, no hablo de una masificación de todo el mundo escuchando blues, ni mucho menos, pero sí que te hablo de un pequeño empujón, nada, que subiera un porcentaje no muy grande tampoco, yo que sé, un 10% de gente más que escucha blues o algo así, para poder, bueno, pues cuantos más seamos, más fuerza haremos, creo que ya lo decíamos antes, y básicamente esto, ¿no? Grandes festivales, claro, pero yo qué sé, es que allá hay grandes festivales, mismamente en España de blues. Lo que pasa que podría ejemplificar algo, podrías ejemplificar. Sí, algo? Vamos a hablar si quieres de ello. El problema es que quizá no tengan ese empuje, esa promoción, ves, por esta misma razón de lo que estamos hablando. También te digo, son festivales que tienen mucho éxito, como el Festival de Béjar, por ejemplo, que ya tiene no sé cuántos años hace, pero está si cerca. No recuerdo mal, has dedicado un programa en tu bar en el Moody's al festival de Béjar, ¿no? Incluso sí, vino el director del festival e hicisteis una pequeña entrevista a Miguel Sánchez ahí del Miguel Sánchez Paso ahí de la Alquitara de Béjar, un gran sitio. Y pequeño sitio, te encantaría, porque es un sitio pequeñito así y le da todo ese toque romántico del blues y de esas minorías. Pero luego se llena también. Quiero decir, quizás... ¿Tiene una afluencia elevada? Nunca puedo decir que nunca he estado, que me gustaría ir. Espero que no pase de este año sin que acuda a la cita que me pones por tan altos lindes. Me gustaría mucho ir. ¿Cuál es la afluencia? Cuéntanos un poco la dinámica del festival. Se me ha ocurrido así básicamente y rápidamente que... ¿Cómo se llama el programa este? Perdona, la puerta de atrás por la magna canción de Howling Wolf, Backdoor Man. Vale, perdóname porque no me había quedado con el nombre, soy un poco despistado. No te preocupes. Pues nada, yo creo que hay que lanzar ya pues a tus oyentes, lanzar un mensaje y... Sí, por Dios, este espacio es para... Empezar a pensar en que este programa organice un autobús lleno de gente que se quiera ir al festival, por ejemplo, de Béjar, o al de Hondarribia, o al de Cazorla, ¿no? Estos festivales, bueno, por ejemplo, el Festival de Blues de Béjar, que se hace con un cariño impresionante, donde todo un pueblo, donde en todo el año no pasa nada, de repente, ¿sabes?, juntan los hombros ahí en no sé, porque algo pasa, ellos saben que no todo el mundo a lo mejor le gusta el blues en ese pueblo, evidentemente, gracias al buen hacer de Miguel, pues la gente ha ido conociendo blues, buen blues, y hay muchos más aficionados quizá en Béjar que en Gijón, aún siendo muchísimo menos habitantes allí, ¿verdad? Pues eso, entre los que les gusta el estilo, los que les gusta el blues, y todo el pueblo que sabe que pasa algo interesante, que pasa algo divertido, que viene mucha gente de, sobre todo, bueno, pues de zonas limítrofes, ¿no? Pues Madrid o Cáceres, recordamos, Béjar está casi lindando con la provincia de Cáceres, está en Salamanca, y bueno, desde Madrid son muy poquitas horas en coche, Valladolid, León, y de Asturias también, unos cuantos van, de País Vasco, bueno, y luego ya hay un circuito de gente que se mueve por los festivales de blues que... Son, bueno, primero aficionados y luego mucho los fotógrafos, que tú conoces unos cuantos, a Mabel, a Vicarius, a toda esta gente. Desde aquí, si nos está escuchando, le mandamos un mensaje a Mabel para que se mejore. Tenía pensado venir también a charlar un poco con nosotros a este espacio de blues, pero bueno, un problema físico se lo ha impedido. Si nos escucha, si está detrás de las ondas escuchándonos hablar, espero, le deseamos que se mejore y una pronta recuperación. Eso es, una pronta recuperación ahí, Mabel, y que además que la traigas a tu programa, porque sí que ella sí que sabe de blues, sabes que además está detrás de una página de la Taberna del Blues, una página, el mayor foro hispano. Una estupenda página, sí. El mayor foro hispano de blues, ahí lo tienes. Y eso es nada, llevan un montón de años además, o sea, de casi de cuando el internet tenías que cogerlo con un ZX Spectrum, más o menos. Pues bueno, se nos va. Hablamos de Béjar, por lo que te digo. En ese festival, entre los aficionados al blues, la fuerza que pone Miguel y todo su equipo, ¿no? Y el pueblo que sabe que pasa algo, que viene gente, que pasa algo importante, y de repente ven señores de color negros, grandes, grandones, con unas manos inmensas, paseando por su pueblo con guitarras. Hostia, les suena divertido y les suena, ¿no? ¿Y qué está pasando? Todo el mundo apoya ese festival, o de momento lo están haciendo, por Dios que lo sigan haciendo. Gracias por mucho tiempo, aunque de vez en cuando pues siempre hay recortes, ya sabes cómo es esto, pero bueno, el festival se lleva adelante porque Miguel tiene mucho empuje y porque la gente pues está con él, y la gente, yo lo he visto allí, la gente está entregadísima y dejan su trabajo, dejan sus vacaciones a la mitad, lo que sea, solo para ir al pueblo a ayudar y a organizar y a convocar este pedazo de festival de Béjar. Celebración del blues, ¿no? Que se hace en una plaza de toros que por lo visto es la plaza más antigua de España, ¿no? ¿No sabías? Un dato así. Que estamos hablando de cantidades, bueno, pues de 5.000 personas, una cosa así, que dices tú, hostia, eso comparado con Benicassin, ¿eso qué es? Bueno, pues son personas que también, como decías tú antes, igual que los medianos, ¿no? Que tienen derecho a vivir también, ¿no? Entonces, bueno, es un festival, pues eso, que congrega muchos románticos del blues y donde puedes encontrar gente, pues bueno, nosotros con la suerte de haber estado trabajando y oyendo conciertos de blues bastantes y tal, pues hemos conocido a muchos músicos de blues de la península y te los encuentras allí, entonces es una camada, esta palabra siempre me cuesta decir. ¿Camaradería? Esa, pues tengo... Esa palabra exactamente. No, a veces en la radio en directo pasan este tipo de cosas que no puedas decir desvirtuación o camaradería. Exactamente. Sí, hay muchas problemas. Si quieres, un listado, te lo paso y te tiras ahí una hora. Problemas de la radio en directo. Sí, sí. Y yo creo que sería momento, si te apetece, también que plantees ese proyecto que a mí me has comentado a veces a micrófono cerrado y a bar cerrado, que es también otro tipo de radio, en el Moody's de la carretera del blues, de la Nacional 630 el blues. Uy, eso hablamos, pero después de una canción, yo creo, ¿no? Ya, sí, claro. ¿Qué bien, te gustaría hacer? Es que como estoy un poco torpe hoy, me he dejado la canción aquí. Así que... No te preocupes. Tú, lo que tienes que hacer ahora es enrollarte un poco mientras yo llego a la cabina y te doy el disco. Vale, perfecto. Pues nada, aquí seguimos en Radio Crash con la fantástica oportunidad de escuchar a uno de sus dirigentes máximos en esta ciudad, Silver, regente del bar Moody's, del Moody's Radio Bar. Bueno, pues ahora vamos a escuchar una canción que se llama... vamos a escuchar una canción del disco Got My Mojo Working, el corte número 2, que tiene como título... Es la llamada de larga distancia, Long Distance Call, de Muddy Waters. Y que nada, a ver si os gusta y vais animándoos a escuchar un poco de blues. Pues mira, esta fantástica canción de blues de Muddy Waters, llamada de larga distancia, Long Distance Call. Bueno, hemos escuchado Llamada de larga distancia de Muddy Waters. Comentábamos, estábamos hablando de las posibilidades de los festivales de blues de aquí en... Mira. Estábamos hablando de la perdón, de la posibilidad de cómo se están desarrollando ahora los festivales de blues en España, y uno de los más representativos, que es el Festival de Blues de Béjar. Le comentaba aquí a Silver que como ya él me había dicho con anterioridad, que había un interesantísimo proyecto de hacer una carretera del blues en España, una carretera, la Nacional 630, una de las carreteras con más soleras, si es que una carretera puede tener solera, de nuestro país, que comunica Gijón con Sevilla, la Ruta de la Plata. Silver tenía un proyecto de hacer como una especie de recorrido del blues a través de sus emplazamientos clave. Nuestra ciudad sería uno, por ejemplo, Béjar otro, y una serie de locales en los que sería interesante llevar una actividad de blues, si no me equivoco. ¿Es así, Silver? ¿Puede ser algo similar? No es así, vale, exactamente, pero por una simple razón. Quiero dejar muy, muy claro, esto es muy importante, que esto es una idea que surge además de Miguel, del mismo director del Festival de Blues de Béjar. Quiero decir que no me quiero para nada ser, ¿sabes?, el dueño de esta idea, porque desde aquí reconocemos totalmente la autoría del señor Miguel. Tienes que traer aquí a Miguel. ¿Por qué me traes a mí? Tráelo a él. Es mucho más interesante, ¿verdad? Entonces el tema es esto. Miguel me comenta en su día algo que tiene en su mente desde hace mucho tiempo. De hecho, el festival ya viene como ruta A66, Festival Blues Béjar. Bueno, ahora es el Trans Béjar porque tienen un acuerdo con un pueblo en Portugal. Hay un pueblo en Portugal que también hace un festival como el fin de semana siguiente o algo así. ¿Recuerdas el nombre del pueblo? No me acuerdo. No. ¿Me vas a perdonar? No pasa nada. Intentaremos encontrarlo de alguna forma. Sí, luego. Tienes algo de internet ahí, lo pones y enseguida te pone Guarda. Mira, se llama Guarda. Guarda. Creo que se llama Guarda. Un festival de blues en el pueblo de Guarda, que tiene como una especie de convenio con el Festival de Blues de Béjar, ¿no? Sí, es algo así como que comparten la subvención. No sé, no tengo muy claro. Pero no me voy a meter en otra vez en berenjenales y no sé muy bien cómo es el rollo, pero sí que lo hacen conjunto, quizá para unir fuerzas. No me digas muy bien, pero bueno, sé que lo hacen junto. Bueno. El caso, pues, es que, ¿cuál era la pregunta? El proyecto que me habías comentado en alguna ocasión. Nos vamos y de la autopista del blues. Después tendremos que retomar la vida un poco de Moody Waters también, que dejamos en Willie Dixon. Son muchas cosas. El blues es profundo y sinuoso. Es largo, complicado. A veces sumergirse en un mundo tan interesante, ¿no? Bien, pues nada, mira, esto es, ya te digo, la ruta 66, la Nacional 630, como bien dices, la Ruta de la Plata, que es Gijón-Sevilla, ¿no? Pues que era el tema de las minas de Sevilla, sacaban el oro, llegaban a Gijón, en el puerto de Muset los cargaban y se los llevaban por ahí al resto del mundo, ¿no? Entonces esa Ruta de la Plata, pues este gran hombre, Miguel, se le ocurre que es la nacional, o sea, es la autopista 66 o la, bueno, no sé muy bien. La nacional 630, es una carretera nacional. Sí, pero la denominación que tiene la autopista es la 66 o algo así, creo. Bien, entonces, perdón, entonces pues dice, coño, la ruta mítica de Estados Unidos, el Route 66, ¿no? Pues lo tenemos aquí en España, Ruta 66. La autopista del blues es la 61, la Highway 61, bueno, que va desde el Delta, desde el sur de Memphis hasta Chicago, ¿no? Si mal no me equivoco, la 66 es la que, digamos, la autopista del rock que cruza de este a oeste. Evidentemente lo es, pero bueno, pero es la más conocida y la más mitificada, sí, es la 66 y es la... Bueno, es un poco la que te lleva, parte de todas estas ciudades que dices, pasan por la ruta 66, algunas de ellas y otras, y sobre todo en puntos muy especiales, bueno, pues así con encanto musical, no sé, siempre está relacionada con, bueno, pues con los Easy Riders, ¿no? Un poco con el rock, con el blues, con, no sé, un poco como todo, al final viene a ser todo de la misma semilla, pues bueno, se junta un poco esto y es un proyecto bonito, ¿no? Entonces, bueno, pues... a este hombre se le ocurre, ¿no? Hostia, ¿por qué no hacemos esto así? Entonces, él tiene ese proyecto, tiene esa gran idea y quiere hacerla y tal, y la ve y no sabe muy bien, o no, o sí lo sabe, pero no tiene la manera ahora mismo de crearla, ¿no? De hacerla. Entonces, bueno, pues en mi caso personal lo que he hecho es decirle, yo estoy contigo a muerte en este proyecto maravilloso. Todas las por toda la zona, pues estamos hablando de ciudades como Gijón, León, Salamanca, Zamora, Cáceres, Mérida, Sevilla, no sé si hay algo más por ahí, pues todos estos sitios tienen algún sitio, un bar de blues o un local donde hay conciertos de blues y de otros géneros, pero bueno, que también programan blues, pues hacer esta carretera del blues en España con esta 66. Esto está todavía en ahí quieto y parado. Ahora que nos roben la idea y ahora es tu que risa, le va a dar a Miguel. Pido disculpas aquí por mi osadía. Que sepáis que esto está grabado, así que tenemos pruebas, sí, no nos lo podéis robar. Es una prueba física. Está grabado y con fecha y no os lo podéis robar. y que bueno, que es una idea maravillosa de Miguel y que ojalá algún día se pueda llevar a cabo. Por mi parte, yo dije, yo Gijón a saco, te preparo, me encantaría preparar la zona de hacer la producción en Gijón de este evento. Estamos en esa ruta y podemos ser pues el principio o el final de la ruta, ¿no? O sea, sería algo precioso para la ciudad. De momento está todo parado, está todo, además estamos viendo unos momentos muy difíciles, tanto en España como en Asturias y sobre todo en Gijón, para que nos vamos a engañar, en cuanto a la cultura. No quería hablar de ello, pero no voy a hablar de ello tampoco, pero bueno, sabes que... Bueno, aquí somos una radio independiente, aquí ya, gracias sí, a Dios tenemos bueno, una libertad. Yo creo que cada uno tiene que saber lo que está pasando, valorarlo y actuar en consecuencia, ¿no? Creo que, bueno, pues sabemos... La realidad no se puede negar, evidentemente, y la realidad es que la cultura en Gijón está sufriendo un varapalo importante, supongo que en otras ciudades también, pero bueno, aquí algunos no se explican, ¿no? Algunos varapalos son difíciles de entender porque carecen de lógica, ¿no? Entonces, bueno, esto es lo que está pasando. Entonces es un mal momento para proponer, precisamente si hablábamos antes de que el blues es de minorías, el blues, claro, no tiene tanto tirón como traer a Camela, pues evidentemente es muy mal momento para proponer nada. Y dirás tú, coño, entonces tú lo que pretendes es una subvención. Pues no, realmente no pretendo ninguna subvención del ayuntamiento. La única condición, a lo mejor, ¿no? Pues sería pues decirle condición, tampoco, mentira. La única petición que haría sería pues decir, oye, pues déjame el escenario este que tienes aquí en esta plaza, ¿no? Y déjamelo con su equipo y tal y cual, déjamelo. O sea, no me cobres el alquiler de ese día, a ver. Y del resto ya me ocupo yo. De otra manera, yo ya me encargaré de que estos artistas estén aquí y la producción vaya adelante. Bien, te vuelvo a repetir, es un momento complicado para hacerlo y bueno, pues... Hombre, yo no tengo pensado morirme ahora mismo, no sé, si al final se acaba en 2012 el mundo, pues ya no se hará. Pero bueno, esperemos que los mayas le dieran demasiado a todas esas plantas, igual fumaban demasiadas plantas de esas que tenían alrededor y quizá se les fue un poco la pelota, ¿no? Con todo esto. Entonces, si todo sigue adelante, si los mayas se equivocan, vamos a tener, ¿no? Sí, seguramente tengamos en el futuro una ruta 66 que empiece o acabe en Gijón. Yo creo que sí. Esperemos. Todos los amantes del blues estamos expectantes ante esa posibilidad. Pues bueno, nos vamos a ir ahora con otra canción, ¿no? Bueno, hemos de decir que este programa surgió con la idea de que fuese un rebatimiento, una respuesta a mi afirmación, a mi tajante afirmación de que Howlin' Wolf era el mejor bluesman de la historia de Chicago, el mejor bluesman eléctrico. Por eso estamos intentando ilustrar todo este programa con canciones de Muddy Waters, como se afirma Silver, que estaba equivocado, no estaba en lo cierto. ¿Con quién nos vamos a ir, Silver? Tú quieres piquilla, tú quieres sí, guerra, sí, por tú quieres guerra y no la vas a por tener. Por supuesto, quiero no guerra del blues. A tu terreno, no, para mí son todos tan grandes, grandísimos, y además, comentábamos antes, en Chess Records se juntaron, además ahí se produjo sí, la gran ebullición, y pues tú imagínate, cuando pasas tantas horas como pasaban ellos en el estudio grabando temas, pues a lo mejor grababa una canción Muddy Waters y estaba sentado en una silla, pues yo qué sé, pues Willie Dixon, bueno, Willie Dixon la hubiera escrito seguramente. Pero estaría tocando el bajo. Sí, estaría Chuck Berry a lo mejor ahí sentado, ¿sabes? Y de repente dice, hostia, me mola ese rollo que hace de tal, lo voy a hacer de otra manera, y a lo mejor nació Maybelline, yo qué sé, ¿sabes lo que quiero decir? Es complicado, de hecho, tú sabes la pila de influencias que ha tenido, y además, mira, me va a venir muy bien esto para enlazarte con el tema que te sugiero ahora, mira. ¿Sabes? Bueno, pues toda la repercusión que tuvo el Chicago Blues, Muddy Waters principalmente, lo sabes, es así, en artistas como los Beatles o como los Rolling Stones. Aquí intentamos reivindicar siempre el papel de los jóvenes británicos ingleses, bandas como los Rolling Stones, Scream, que reivindicaron a este tipo de artistas que ya dentro de sus fronteras que se forzaron para Europa. Sí, forzaron la marcha de estos artistas a Europa, que cuando 1964 fue cuando comienza el American Folk Blues Festival. Sí, no, pero antes ya fue en el 61, creo que es cuando llega Muddy Waters con, sí, yo creo que es en el 61, es la primera vez que viaja a Inglaterra, y dicen, es la primera vez que estamos viendo un concierto de hard rock, dicen, porque nunca habían visto una banda amplificada, una banda entera, completa, ahí tocando, ¿sabes? Y forzando y con ese fuerte, con ese sonido. Y hay una anécdota de un tipo que escribió una crónica para un periodista para una radio o un periódico, no recuerdo, que se fue al baño a escribir la crónica porque decía que había muchísimo ruido en aquel local. Entonces, bueno, comentábamos, bueno, pues, o mismamente los Led Zeppelin también tuvieron, además que tuvieron, tú sabes, el juicio que tuvieron con Willie Dixon. ¿Led Zeppelin? Sí, tuvieron un juicio con Willie Dixon, que además, y me alegro un montón, siendo Led Zeppelin una de las bandas blancas, digámoslo así, de rock, que más me gustan, sin duda, o sea, una de las que más, si no es la que más, eso sí es hard rock y lo demás tonterías, bueno, si quieres otro día hablamos del blues de Led Zeppelin, que también blues, tiene mucho blues. Pues un día deberíamos hacer un programa de blues, de artistas, de canciones de blues que pertenecen a artistas no de blues, o sea, el blues fuera del blues. Yo creo que sería muy muy interesante. Uh-huh. Muy interesante de, un programa te dejo ese. Todas estas ideas, y no solo te las dejo, sino que te las dejo gratis, o sea, mira, me cago en la esto vamos, estamos que lo tiramos hoy. Pues te cuento, tuvieron las suyas con la canción de el Guerrota y Love, que está basada en un tema de Willie Dixon, que vas a decir, hostia, este tío no, ¿para qué tengo este tío la radio si no se acuerda de un título ni de la fecha? Es que de verdad no me acuerdo, o sea, sí que hay gente, me encanta esa gente que a lo mejor tú incluso creo que eres un poco de ellos, ¿no? Que os habéis todos los datos de un disco, todos los nombres de los discos, las canciones que llevaban y quién grabó una campanilla que sonaba en el tema 4. Me encanta, pero yo soy incapaz de recordar todo esto. No pasa nada, lo importante son ni siquiera de los artistas que más me gustan, como por ejemplo es el caso de Muddy Waters, o sea, no te lo pierdas. Pero bueno, el caso es que Led Zeppelin tuvieron las suyas con Willie Dixon, porque hay un pequeño plagio, hay un pequeño... En realidad tú, cuando buscas por internet, dicen la canción World Out of Your Love de los Led Zeppelin se basaba en una canción de Willie Dixon. No es verdad. Copiaron una canción de Willie Dixon y hubo juicio. Hubo un juicio que duró mucho tiempo y que al final, y yo me alegro un montón, así todo, siendo Led Zeppelin la gran banda que es, que lo ganara Willie Dixon, que narices, la canción era suya. Y si ellos fueron además a Chess Records a grabar, y vieron lo que había y vieron lo que pasaba, y luego tuvieron influencias demasiado influyentes y demasiado certeras y con demasiadas coincidencias, pues tendrán que pagar por su error, ¿no? Sí. Los Rolling Stones, precisamente otra de las bandas que escuchaba blues y que flipaba con Muddy Waters, por ejemplo, en esta noche con Muddy Waters, ¿no? Precisamente se ponen ese nombre por una canción que es la que va a sonar a continuación, que es la 5, creo, ¿no? Si no me equivoco. Sí, la 5 de ese disco, del disco de acá, ese. Y que, bueno, recuerda que se encontraron a Muddy Waters, ellos fueron a Chess Records a grabar, eran los años 60, el blues ya no era aquello que era en los años 50 y no tenía esa fuerza, no tenía esa convocatoria, y se fueron allí y dijeron, hostia, nosotros estamos aquí en el Chess Records Studios, vamos a grabar aquí, hostia, donde graba Muddy Waters, ese gran tipo y tal, no sé qué, y dice, ¿dónde está Muddy Waters? ¿Dónde está? Y resulta que había un tío ahí pintando una pared, que no, ahí lo tienes, ese es Muddy Waters, porque en aquel momento el blues no tenía, no había pegado un gran bajón y ahí estaba Muddy Waters ganándose la vida con una brocha en la mano. Es verdad, estaba pintando una pared. Esto es verdad. No, desconocías en esto es verdad, se encontraron a Muddy Waters ahí pintando, haciendo unos chapuzas ahí en los mismos estudios Chess Records. Ahí estaba Muddy Waters haciendo chapucillas. Te voy a decir... Qué triste, ¿no? Qué blues. Es muy blues esto, ¿eh? Te voy a decir, hay más anécdotas por ahí. O sea, hay más anécdotas... Esta misma anécdota tiene diferentes versiones. Hay otra que dicen que estaba limpiando zapatos. Otra dice... soy incapaz de decirte cuál es la buena, pero esto sí es cierto, eso ha sido la Rolling Stones, o sea, se encuentran a Muddy Waters en Chicago haciendo algo que no le correspondía, ellos pensaban encontrárselo pues como en los grandes momentos de el gran auge, sí, los Cadillacs que regalaban aquellos hermanos, los dos hermanos que regalaban aquellos Cadillacs, aquellos trajes, por ejemplo, comenta el hijo, uno de los dos hermanos Chess Records, uno de sus hijos, comentaba cuando conocía a Muddy Waters, aquel tipo que bajaba de un Cadillac negro con su traje verde fosforito, sus calcetines rojos y sus anillos y todo aquello, el sombrero con aquella... El gusto en el vestir entonces sería un poco... No, eran extravagantes, decían, en aquella época eran extravagantes. Aquel tupé, decía, aquel tupé que parecía un casco que llevaba en los 50 a modo de Elvis, pero era mucho más enorme, ¿no? Aquella guerra que había entre los blancos y los negros, ¿no? De la música y todo esto. Entonces, pues bueno, pues el caso es que ellos esperaban encontrarse a ese Muddy Waters, a la megaestrella Muddy Waters, y encontraron a un tipo pues haciendo un trabajo pues de limpieza, de lo que fuera, y fliparon mucho. Y de ahí viene el punto en que se lo cogen y se lo llevan a Inglaterra, y empiezan las giras, y empiezan a conocer en Inglaterra lo que es el blues, y empiezan a flipar los ingleses con los negros allí haciendo blues, lo flipan un montón. Luego llegaría Jimi Hendrix, imagínate lo que podrían flipar, ¿sabes? Es tremendo. Y bueno, pues decíamos de esta canción que va a sonar ahora, que ellos sacan, que también está, también se conoce como el Catfish Blues, este Rolling Stone. De repente, pues graban los Rolling Stone, graban el primer disco, y de repente pues les llama el productor o el que sea, ¿no? Su agente les dice, oye, nada, que esta grabación que está funcionando guay, que no sé qué, que no sé cuánto. Y los Rolling Stone no tenían nombre. En aquel momento la banda no tenía nombre. Y hostia, me tienes que decir un nombre, pero ya, porque lo tengo que comunicárselo pues a lo que fuera, ¿no? Tengo que comunicarlo ya. Me tienes que decir un nombre ya. Y están así hablando por teléfono, y hostia, ¿y qué tal? Y de repente miran al suelo, entre un montón de carpetas de discos de vinilo, está precisamente... Bueno, vamos a poner una canción, Hoochie Coochie Men, de Muddy Waters. Well, I wish I was a cat swimming in a deep blue sea. I would have all you good looking women fishing after me, showing up after me, showing up after me. Oh, love, Shauna. I went to my baby's house, and I sat down on her step. She said, come on in, I'm muddy, you know my husband just not left. Showing up and just not left. Showing up and just not left. Oh Lord. Oh well. Oh well. Well, my mother told my father just before I was born, I got a boy child coming, he's gonna be a rolling stone. Sure enough, he's a rolling stone. Sure enough, he's a rolling stone. Oh well, he's a. Oh well, he's a. Oh well, he's a. Bueno, hemos escuchado esta fantástica canción de Muddy Waters. Pedimos disculpas por los problemas de sonido que estamos teniendo, pero bueno, pedimos que sean pacientes. Es la primera entrevista que realizamos en la puerta de atrás y a veces, bueno, pues ya saben, todos los comienzos son complicados. Bueno, íbamos comentando, bueno, nos habías comentado la graciosa, bueno, graciosa y también triste a la vez, como todo aquello que conlleva el blues, de la anécdota de Muddy Waters cuando los Rolling Stones acudieron a visitar el estudio de la Chess. ¿Tú crees, Silver, que en muchas ocasiones estos artistas no se les ha dado el reconocimiento suficiente? Estos artistas que han influido, no nos engañemos, en lo que para nosotros son los paradigmas, los mare magnum del rock, como los Rolling Stones, los Beatles, bandas, Bob Dylan incluso, bandas que han marcado y que marcan nuestras vidas, ¿no? Musicalmente hablando. ¿Tú crees que estos artistas a veces no han tenido la consideración o el reconocimiento que les debía de haber sido merecido? Bueno, pues volvemos al principio de lo que hablábamos, ¿no? De si el blues es de minorías. Y, claro, evidentemente si fuera más conocido, pues evidentemente tendría más repercusión, más pues eso, más renombre. Esos, yo qué sé, el otro día pues se nos fue Etta James el 20 de enero, ¿sabes? Se nos fue Etta James, ¿no? Quiero decir, hombre, gracias precisamente, y mira, ya volvemos a lo, es que todo se enlaza al final, ¿no? Gracias un poco a esa película, a esa Beyoncé que interpretó a Etta James, pues digamos que salió un poco más en los medios que saldría si simplemente no se hubieran hecho esa película y realmente pues aquí a España a lo mejor no llegaba ni que se hubiera muerto, ¿no? Hombre, evidentemente ahora con el tema de internet y todo esto, pues sí que oye, se hubiera llegado la noticia, ¿no? Pero bueno, evidentemente, no sé, no vi los telediarios esos días mucho tampoco, pero tampoco fue algo que, quiero decir... No pasó de una pequeña reseña en los medios, en muchos casos. Tampoco fue algo tan... En Radio 3... Hombre, evidentemente harían... Hubo programas especiales, pero bueno, fue tampoco una señal de Radio 3, que bueno, que para los que nos gusta esa otra música interesante es la radio que solemos escuchar, ¿no? Es la única radio, la verdad, en España en la que se puede escuchar buena música. Bueno, aparte de Radio Clásica, Radio 5 y todo, y demás emisoras, pero tampoco... Yo tampoco tuve la sensación, una sensación de pérdida enorme en los locutores de esa emisora. Cierto es que tampoco puedes dedicar tu vida a recordarla. Hubo programas especiales, pero yo creo que fue en otros muchos casos fue de una atención mayor, en tres casos de pérdida, como, no sé, como Amy Winehouse, por ejemplo. Por ejemplo, aunque sea triste decirlo, un artista con dos discos en el mercado, dos discos de una tremenda calidad, vuelvo a decirlo, pero yo creo... Y uno póstumo, que es tremendo, que tienes que escuchar el último, el póstumo es tremendo, es un discazo, es una suavidad, es muy Etta James. Es muy Etta James. Pues mira, a veces cometemos el error de prestarle más atención a la alumna que al estudiante, ¿no? Perdón, a la alumna que al profesor. Evidentemente, Etta James es una viejecita que estaba ahí al otro lado del mundo y que, ¿sabes? Amy Winehouse tiene mucho más jugo para la prensa, para los medios, porque llevaba una vida más salvaje, ¿no? Entonces, evidentemente, eso es mucho más interesante para unos medios que buscan, ¿no? Pues llenar sus páginas de cosas, y entonces hay veces que, no sé, no van a estar siempre hablando lo mismo, porque dicen, hostia, hay que hablar de cosas, vamos a llenar, y entonces joder, Amy Winehouse es carne de columnistas y de todo por esa vida agitada que llevaba, pero bueno, por Dios, el nivel musical que tiene Amy Winehouse y que se nota además que viene de escuchar a los grandes y a las grandes divas también, es muy digno de mencionar, ¿eh? Y no es blues, pero bueno, tú sabes que me gusta mucho el soul también y todo esto. Y grandes sesiones de soul nos ha deparado nuestro amigo Silver en su local. Alguna que otra. Gloriosas sesiones de soul. Y los otros grandes invitados que nos visitan también de vez en cuando para poner música allí. Bueno, a mí me dijo, es que mola, que está muy bien, que mola mucho, que cojones, mola que está bien. Bueno, ahora que hablamos un poco de... Estábamos con Muddy Waters, que nos estamos perdiendo, que sí. Nos salimos del... Ahora que estamos hablando un poco del amarillismo, del sensacionalismo en la radio, en la prensa, ¿qué es de tu agria polémica con Iñaki Gabilondo, Silver? ¿Perdón? Con Iñaki Gabilondo, aquella agria polémica que tuviste. Pues... ¿Cómo está la relación? No, es que, hostia, voy a contestar con un político el otro día. A Felipe González, no sé si lo viste, que le preguntaron que cómo está su relación con Aznar. Y dijo, no está. O sea, esa polémica que te estás inventando evidentemente, no está. Ah, bueno, pues nada. Retomemos a Muddy Waters, que de verdad que... Te gustaría. A ver, con todo mi respeto, a Iñaki Belaño, que es un crack, cuidado, sí, hostia, menudo crack. Este gran hombre de radio, sí. Además que nos gusta los buenos... locutores y los buenos. No, esto es un pequeño homenaje a Femino Cansado, por ejemplo. No, a Ramón Aranguena. Siempre tenía un pequeño programa de entrevistas, que era un sillón contra otro, y siempre de aquella era totalmente desconocido, y siempre acababan las entrevistas a todo el mundo diciendo, ¿y qué hay de su agria polémica con Iñaki Gabilondo? Imagínate la cara de los entrevistados. No he visto a Iñaki Gabilondo en mi santa vida. No sé si para bien o para mal. Afortunadamente o no lo sé. O sea, podemos desmentir desde la puerta de atrás de Radio Crash que nunca has tenido una... No sabe ni que existo. Una polémica. Si tú le dices Iñaki Gabilondo, Silver de Gijón, y dices, ¿quién? ¿Entiendes? O sea, no hay polémica. ¿Qué polémica va a haber? No me líes. Bueno, pues ¿qué te parece si vamos con I'm Ready de Muddy Waters? Me parece bárbaro, una de mis canciones favoritas. Pues venga, allá vamos. I'm Ready de Muddy Waters. That shoot tombstone bullets, wine balls and chains. I'm drinking TNT, I'm smoking down a mine. I hope some screwball starts a fire. Oh, I'm ready, ready as anybody can be. I am ready for you, I hope you're ready for me. Oh, you pretty little chicks. I know you feel like I ain't no way, but stop what you're doing, baby, come over here. I prove to you, baby, that I ain't no swell. Because I'm ready, ready as anybody can be. I am ready for you, I hope. Aquí seguimos en Radio Crash, en este espacio de blues llamado La Puerta de Atrás. Hemos escuchado I'm Ready del gran Muddy Waters. Seguimos un poco desgranando la vida de esta artista de blues y dando ya paso al final. Hablamos de la reivindicación de las bandas británicas, de estos artistas, de Muddy Waters entre ellos. ¿Cómo ves el final de su carrera? ¿Cómo crees que fue el final de su carrera? Pues bueno, eso, Muddy Waters, eso, digamos que vive tres grandes momentos, ¿no? Los años 50 con ese boom del blues, en los años 60 ya hablamos de la época, el momento en que se va a Inglaterra, ¿no? Y un poco, pues no, comparte experiencia con todos aquellos músicos y se mezcla, hay una gran mezcla y ahí nacen discos como pues Electric Mood, discos así bastante, perdón, digamos, experimentales, puede ser la palabra, no lo sé, no lo tengo muy claro. Silver está siendo muy dulce. Estoy siendo dulce. Con el Electric Mood. No soy de los detractores de Electric Mood, no, para nada. Y luego, pues bueno, llegan los 70, ya empieza un poco casi el final, un poco de la carrera y tal, pero todavía hay grandes discos como el Hard Again, pedazo de disco. Yo creo que no lo he traído, macho. Es que soy un desastre. Es precisamente un disco que quería poner varios temas de él y es justo el que no he traído, ¿no? Pero bueno, concretamente una canción de la que vamos a hablar ahora, que es el cierre ya. Que bueno, pues eso, que graba este disco, graba algún otro más y en 1983 nos quedamos sin Muddy Waters, ¿no? Además en abril, si no recuerdo mal, él nació el 4 de abril del 1915 y muere el 30 de abril, si no me equivoco, de 1983. O sea, el mismo mes de abril tenemos todos los centenarios y todas las celebraciones que queramos hacer sobre Muddy Waters, ¿vale? Entonces, bueno, pues quedan discos todavía interesantes por ahí y luego ya pues vienen ya, casi deja de grabar, digamos que sigue tocando, ¿no? Porque no conozco a ningún músico que de esta época, además, que se haya muerto, no sé, haciendo otra cosa que no fuera música, ¿no? No, ya no te digo que fuera como el gran Salomon Burke, que se nos murió en un avión de camino a un concierto, ¿sabes? Que aterrizaron, creo que era en Suiza, no, si no me equivoco, no estoy seguro, igual me equivoco. No hace mucho tiempo. Y aterrizaron y el pobre hombre se murió, ¿no? No, ya no te digo en camino tal, pero vamos, que estén en activo, eso seguro. De hecho, ayer tuve la suerte, si es que al final, ¿ves? Nos vamos para uno para otro, pero es que ayer precisamente tuve la suerte de ver un concierto de un artista de Chicago en Mieres, ya ves tú, en Cajastur. Y bueno, pues nos contaba historias de Muddy Waters, concretamente, que una prima de él estaba casada con una prima de Muddy, con un primo de Muddy Waters, que te decía el tío, yo conozco a la persona que mató a Little Walter. O sea, porque todo el mundo conocía a la persona que mató a Little Walter, pero no se puede decir, digamos, ¿no? Era como había como un pequeño secretismo ahí, ¿no? Porque Little Walter es el armonicista de Muddy Waters, de mucho tiempo, sí, de Muddy Waters, sí. Band. Autor de grandes canciones como My Babe. Sí. Y Muddy Waters, no sé si fue en la guerra o algo así, se dio un golpe en la cabeza, tenía una pequeña herida, ¿no? Tenía como una pequeña fractura o algo así, ¿no? En la cabeza. Dice que el hombre que mató a Little Walter, que posiblemente haya sido algún marido celoso, porque Little Walter se metía en muchos fregados de faldas, como todos aquellos. Tenía una vida muy difícil. Sí, tenía una vida muy difícil, mucho más que la de Mewenhouse. Lo de Mewenhouse es Santa Teresa de Calcuta, niño, sí, al lado de la vida de Little Walter, ¿no? Y nos decía Jimmy Barnes, que es este músico que te digo que fuimos ayer a ver a Chicago. Este gran cantante, manera de cantar impresionante, buen guitarrista, no espectacular, pero buen guitarrista, con una banda además de músicos tremendo, que otro día si quieres hablamos de músicos españoles, que hay muy buenos músicos en España de blues. Bueno, pues nos decía eso, nos contaba anécdotas, ¿no? De la época de aquellos años 50, o sea, algo después de los 50, ¿no? De quién mató a Little Walter, quién, no sé qué, que si... Y nos contaba una anécdota, precisamente sobre la canción que viene a continuación, ¿no? Que es la que ya, digamos, que cierra un poco, ¿no? También antes de dar paso, agradecerte que eso, que me hayas invitado. Muchas gracias a ti. Por sabía que me habías traído aquí un poco a ver si había piquilla con lo de Falling Wall, pero va a ser que no, a mí me encanta Falling Wall, no hay piquilla alguna. Ha sido un fracaso. A ti te fastidia que el bar se llame Madis en vez de Hawkins o algo así, o Hollins, ¿no? Pero realmente, bueno, Muddy Waters es un personaje que sí lo es, muy influyente, es uno de los pilares, sí, sin duda, sí. Es tan grande como tantos otros y, bueno, pues, no sé, tiene una actitud, tiene un gesto en la cara, algo tiene Muddy Waters que a mí me encandila especialmente, ¿no? Y bueno, y aparte de su música, evidentemente, ¿no? La verdad es que sí que prefiero a lo mejor escuchar un disco entero de Muddy Waters que tres canciones seguidas de Howlin' Wolf. Esto sí que era un pique ya. Esto sí que era un pique. Entonces, pues gracias. Bueno, yo creo que está siendo hora ya de que cerremos el programa. Claro, claro. Así que saquemos los guantes de voceo. Claramente, nada. Decirte eso, agradecerte que me hayas tenido aquí. No, muchas gracias a ti por venir. Bueno, pues por el por qué lo del Madis y por qué Muddy Waters, ¿no? Y bueno, y en este maravilloso mundo del blues, del que espero que sigas hablando muchos lunes a las 10:00, 10:00 y pico, ¿vale? Encontrarás seguro un montón de anécdotas, como las que nos contaba ayer este Jimmy Barnes, ¿no? Sobre Willie Dixon y Muddy Waters. Algo que, bueno, él no lo vivió personalmente, evidentemente, pero es una cosa que... Y sobre este tema que viene a continuación, que es el Hoochie Coochie Man, que resulta que están justo antes de un concierto y le dice Willie Dixon a Muddy Waters: hostia, tío, tengo un temón en la cabeza que mola, buah, buenísimo. ¿Qué dices? Mira, no, tío, pero vamos a salir a tocar, no, es muy fácil, mira, esto va así, pim, pam, y toma, te dejo la letra ahí y tal, esto va así, pim, pam, y tú ya sabrás qué hacer. Así fue, y así nació el Hoochie Coochie Man, otro de mis temas favoritos, y que bueno. Y que muchas gracias por invitarme de nuevo y que lo disfrutéis. Pues ya vamos, muchas gracias a ti por haber venido. Moody's, en el emplazamiento de la antigua Rafaela, cerca de la Plaza de Pelayo, es el mejor local de Gijón para escuchar ritmos negros de como blues y soul. Pues muchas gracias, Silver, y buenas noches. Vamos con el Hoochie Coochie Man de Muddy Waters. Gypsy woman told my mother before I was born, you got a boy child coming, gonna be a son of a gun, gonna make pretty women jump and shout. Then the world wanna know what it's all about. What you done here? I got a mojo too. I got the John the Conqueror. I'm gonna mess with you. I'm gonna make you girls lead me by my hand. Then the world will know that I'm a hoochie coochie man. But you don't hear. On the seventh day, on the seventh month, the seventh doctor said he was born for good luck, and that you see, I got $700, and don't you mess with me, but you're done here. Hemos escuchado el Hoochie Coochie Man de Muddy Waters, nos vamos a ir con nuestra sintonía agradeciéndoles su presencia aquí y emplazándoles para el próximo lunes. También darle las gracias a Silver por habernos acompañado en este espacio de blues, la puerta de atrás. Sean ustedes felices, pero nunca pierdan de vista la puerta de atrás. Buenas noches.